yo estaba a tus pies. Tanto que buscaste con ansias, ¿a dónde fuiste a caer? Tú me desprendaste por otro, yo sin saber qué mal te fue. Si yo te dije que te quiero, no lo supiste entender. Pasado el tiempo y no volvemos a ver. Quisieras estar conmigo, pero eso no puede ser. Mi corazón no te quiere, pero tienes que entender que la sociedad lo impide y nuestros hijos también. Pasado el tiempo y nos volvemos a ver. Quisieras estar conmigo, pero eso no puede ser. Mi corazón aún te quiere, pero tienes que entender que la sociedad lo impide y nuestros hijos también.